intentando compartir amor antes que la noche pase. Y extraños en la noche soy, intercambiando miradas. Tan hermosa tu sonrisa, tan hermosa tu mirada. Hay algo que decir, que debía tenerte desde aquel instante. Junto para siempre, ser extraño en la noche. Desde aquel instante, junto para siempre, por ser extraño en la noche. Ya el momento de hablar, fuimos extraños en la noche. Poco sabe y el amor es simplemente una mirada. Algo hermoso en tu sonrisa, algo hermoso en tu mirada. Algo en ti que me decía que debía tenerte desde aquel instante. Junto para siempre, por ser extraño en la noche. Desde aquel instante, junto para siempre, por ser extraño en la noche. Desde aquel instante, junto para siempre, extraño en la noche. Desde aquel instante, junto para siempre.